hablen de mí, los que no supieron estar, los que perdieron mi tiempo y mi lealtad. Cuando me tuve que ir, empezaron a hablar, porque es más fácil criticar que saber valorar. No me sorprende que inventen mi historia. El silencio duele más que perder la memoria. Hablan desde lejos sin conocer mi verdad, porque ya no tienen ni voz para escuchar. Que hablen si perdieron el privilegio de hablar conmigo. Mi ausencia dice más que mil enemigos. No explico mi vida ni busco aprobación. El que me conoció de verdad sabe quién soy. Más fácil criticar que saber valorar. No me sorprende que inventen mi historia. El silencio duele más que perder la memoria. Hablan desde lejos sin conocer mi verdad, porque ya no tienen mi voz para escuchar. Si perdieron el privilegio de hablar conmigo, mi ausencia dice más que mil enemigos. No explico mi vida ni busco aprobación. El que me conoció de verdad sabe quién soy. Que hablen si perdieron el privilegio de hablar conmigo, mi ausencia dice más que mil enemigos. ¿Sabe quién soy?